Una canción del año 1981, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. El tema Rock and Roll Dreams Come True, canción de Jim Steinman. ¿Qué tal? Aquí estamos como siempre, presentándoles Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, es la programación de hoy lunes. Hoy es lunes 26 de agosto. Vamos hasta el martes 27 de agosto de 2024. Son las 11 de la noche y 8 minutos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción que originalmente fue éxito en 1965, la misma versión se relanzó en el año 1990 por haber estado en la banda sonora de la película Ghost. Tuvo mucho éxito en ese entonces. Y bueno, aquí los tenemos a los Righteous Brothers con Unchanged Melody, melodía desencadenada, en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. So slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Ajá.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Shade of a doubt. never be sure who comes to call. Maybe the friend of a friend of a friend, anyone at all, anything but nothing again. It used to be her town, it used to be her town too, it used to be her town. Like even her old girlfriends might be talking her down. She's got her name on a grapevine, running up and down a telephone line, talking about someone said, someone said something about something else someone might have said about her. She always figured that is just a small town city. Yes, and everyone can see you fall. It's got nothing to do with pity. I just wanted to give you a call. It used to be your town. It used to be my town too. You never know till it una canción de James Taylor con J.D. Souther, Her Town 2. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Un 26 de agosto, pero del año 2000. Sucedió que de los Backstreet Boys, presentados como los Cyber Crusaders, hacen su debut a través de internet en una fiesta en el Hard Rock Live de Orlando, Florida. En una fecha como esta, hace 24 años, los Backstreet Boys, presentados como Cyber Crusaders, debutan en internet en una fiesta presentada desde el Hard Rock Live de Orlando, Florida. Vamos con Backstreet Boys y la canción Drowning o Ahogándome, un tema del año 2000 o una balada de los años 2000 que les presenta Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Sweat the way. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Around I won't do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. What? Una canción de los 70, de finales de los 70, específicamente del año 1979, con la vocalista Stephanie Mills. What you gonna do with my loving? ¿Qué vas a hacer con mi amor? Stephanie Mills, la misma artista intérprete del tema Never Knew Love Like This Before. No conocí un amor como antes. No conocí un amor como este anteriormente. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, un 26 de agosto, una noticia triste para la música. El 26 de agosto de 2004 fallece la cantante y actriz Laura Branigan a causa de un aneurisma cerebral. Tenía 52 años. Entre sus canciones más conocidas se encuentran esta que escuchamos al fondo, el tema Self Control. Otra canción conocida de ella, de Laura Branigan, Spanish Eddie. Otra canción, el tema Gloria, que alcanzó el lugar número 2 en el listado Hot 100 de Billboard. Otra canción importante, Lucky One, y otra, Solitaire. Vamos con una de ellas. Ah, bueno, pero antes les cuento que Laura Branigan también representó a Janis Joplin en el musical Love Janis. Bueno, lamentable. Falleció hace 20 años exactamente, a los 52 años, Laura Branigan. Vamos a escucharla con un tema original escrita, es un tema escrito originalmente por Michael Bolton. Inicialmente la canción la grabó fue Laura Branigan, posteriormente el tema se hizo éxito en versión de su compositor Michael Bolton. Aquí está How Am I Supposed to Live Without You, como se supone que voy a vivir sin ti, Laura Branigan, para recordarla aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. How can I blame you when I built my world around